Me valga Dios por este amor que es mi locura, que me da vueltas y me lleva hasta la luna. Me valga Dios porque te estoy amando tanto. Ya no hay remedio para aliviar este caso. Y es que yo me muero cuando no te veo. Y es que yo no aguanto no estar a tu lado. Y todo mi tiempo eres mi pensamiento, eres mi obsesión. Y es que me fascinas, y es que me dominas, y es que me enloqueces todas esas veces. Cuando con tus besos me llevas al cielo enamorándonos. Cuando con tus besos me llevas al cielo enamorándonos. Oh, y tanto amor me tiene tan enamorada. Tu loco amor me tiene tan apasionada. Es que son tus besos los que van directo y justo al corazón. Es que son tus besos los que van directo. Sound.